vamos a laburar. Otra noche más, que venga lo que venga, automoto, camioneta, todo sirve para robar. Siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos. Que esta noche se pudre todo. Mira, mira, acá llegamos los pibes chorros. Manos arriba de todo el mundo queremos ver. No seas sortiva porque de una vas a perder. Nosotros somos más chorros que vos. Cintura, los pibes vamos a laburar. Otra noche más, que venga lo que venga, automoto, camioneta, todo sirve para robar. Siempre pitan los asaltos, salineras y arrebatos. Esta noche se pudre todo.